miércoles de buenos invitados aquí en la radio que más se escucha. Anda con agenda en la región de Valparaíso, está visitando Viña del Mar, tengo entendido, luego se va a la ciudad de Puerto. Nos va a contar en qué anda el subsecretario general de gobierno, don Erwin Díaz Asenjo. ¿Cómo le va, subsecretario? Bienvenido a Carnaval. Un gusto, Yanni, muchísimas gracias por esta invitación, por esa presentación también muy importante. Además, estábamos conversando antes y lo estaba molestando con nombre de artista. Sí, efectivamente, que como Gianni Vella, Gianni Morandi, Gianni Infantino, Gianni Versace, bueno, uno no sabe. Oye, hay varias actividades en la región de Valparaíso relacionadas con la agenda de participación ciudadana hoy día, subsecretario, que promueve, por supuesto, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y enfocadas principalmente en la participación de personas mayores. Así es, bueno, la jornada la iniciamos en Viña del Mar. Nos acompañó nuestra seremi de gobierno en la región de Valparaíso, Carolina Zapata. Y que está con nosotros, aprovechemos de saludarla. Sí, está con nosotros. Aprovechemos de saludarla. Bien, también. Hola, ¿cómo está, seremi? Llegó corriendo la seremi a acompañarnos en esta entrevista. Sí, bienvenida, seremi. Pues. Muchas gracias. Ya, nos decía subsecretario. Entonces, partimos en Viña del Mar con la Fundación Gero Activismo, que tiene una labor muy importante. Ellos se ganaron un fondo con nosotros. Hablamos de fondo, pero no entremos en esas materias, Yanni. En el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, okay, que es el FOIP, que financia iniciativas de las comunidades territoriales, locales, organizaciones, también fundaciones, en torno a iniciativas de fortalecimiento, en este caso de personas mayores, o de temáticas como inclusión, como temáticas de género, de medio ambiente, en fin. Pero hoy día estamos enfocados en personas mayores y lo que ellos hacen es formar a otras personas mayores, entregándoles herramientas concretas para que sepan sobre sus derechos, sepan sobre inclusión y también de qué manera la sociedad los va integrando. Perfecto. Pero ya ellos con el conocimiento de que no son personas que tienen que estar aisladas del mundo, sino personas que nosotros tenemos la obligación de incluir. Yo le decía, esa principal obligación es de nuestra generación, de poder incorporarlas, de poder verlas como iguales. Si han entregado, imagínense cuántos años de su vida en favor de sus familias, en favor de todas y todos, y hoy día se sienten fuera de esto. No, tenemos que, como Estado, como sociedad, poder incluirlas. Bueno, es el verdadero sentido de la inclusión, po. Es el verdadero sentido, y a través de esta herramienta nosotros hacemos y posibilitamos eso a través del financiamiento de este fondo, que a nivel nacional hemos entregado más de 1.800 millones y financiado más de 800 proyectos solo este año. Y por otra parte, ahí habían vecinos de Viña del Mar, de Puchuncaví, de Valparaíso, varias realidades de personas mayores, sí, cuidadoras, ¿no?, dirigentes vecinales, distintos ámbitos. La vecina de Puchuncaví nos contaba además que ella se había cambiado de vivir a Viña del Mar después de haber vivido muchos años, más de 60 años, en Puchuncaví. Okay. Y acá en este taller se encontró con sus vecinas de Puchuncaví. No le puedo creer. Sí, o sea, estaba feliz, sí, de la vida, porque también le permitió hacer una cosa, hacer algo así, ¿no? Poder encontrarse con viejas amistades. Y por otro lado, durante la tarde, junto a la CLIM, estaremos visitando el Club Adultos Mayores Gozar la Vida de Placilla, en el que vamos a conversar sobre avances del gobierno, especialmente en un tema que tanto les preocupa, como es la reforma de pensiones que ya estamos implementando, y en septiembre partió el primer aumento a las personas mayores de 82 años, y en enero a todas las personas que reciben pensiones por fruto de sus cotizaciones previsionales. Ajá. A todas y todos van a tener aumento a contar de enero. Y las otras personas de la PGU van a aumentar en septiembre del año 2026 a mayores de 75 años y el año siguiente a mayores de 65 años. Y vamos a terminar la agenda con vecinas y vecinos de Rodelillo, a dos personas mayores también, conversando acerca de nuestra campaña que se llama Aguanta, Chequea y Comparte, nuestra campaña que visibiliza una tarea importante que también tenemos, no solo como Estado, sino como sociedad, que es combatir la desinformación. Está con nosotros a esta hora aquí en la radio Carnaval FM el subsecretario general de Gobierno de la región de Valparaíso, Erwin Díaz Asenjo. Nos acompaña también la seremi de Gobierno en la región de Valparaíso. ¿Cómo destaca la importancia, además, seremi, de poder concentrar hoy día parte de esta agenda principalmente en las personas mayores, entendiendo que la región de Valparaíso concentra un gran porcentaje de ellos, pues? Muchas gracias. Precisamente esa es la relevancia que tiene. Tenemos una región en comunas específicas, además, en el Tabo, en Quillota, donde vemos un gran aumento de población de personas mayores, y es muy importante que como Estado, como gobierno, nos acerquemos porque tienen muchas inquietudes, tienen muchas ganas de participar, y es muy importante que tengamos espacios con ellos donde tratemos distintos temas de su interés. Es nuestro rol, además, como vocería, como Secretaría General de Gobierno, el poder tener ese espacio de conversación, así que esta agenda está enfocada en acercarnos a los vecinos y vecinas de la región que son personas mayores y que queremos que sigan siendo parte activa y enlace también con el gobierno, con los espacios de decisión, porque son muy importantes en su experiencia y lo que nos pueden aportar. Y ahora tienen que ser parte activa, además también, subsecretario, de la actividad que viene ahora en la tarde en Placilla a propósito de la campaña Aguanta, Chequea y Comparte, que tiene relación principalmente con la manipulación, ¿cierto?, informativa y la desinformación también. Pues, aquí, perdón, en Rodelillo. Cuéntenos un poquito más de esta campaña, subsecretario. Mire, nosotros, como en el marco de nuestra agenda contra la desinformación que tenemos como gobierno, estamos iniciando la segunda versión de la campaña Aguanta, Chequea y Comparte, que además tiene algo muy entretenido porque tiene una cumbia. Es la cumbia que acompaña la campaña Aguanta, Chequea y Comparte, que invitamos a todas y todos a visitar aguantaychequea.cl. Perfecto. Donde pueden visualizar el spot, donde pueden ver la... ¿Podemos escuchar la cumbia? Por supuesto. ¿No? Ya, obviamente, pues no. Ahí en aguantaychequea.cl. Y... Ya, pero la bailamos. Y a través de eso, nos vamos bailando la cumbia, ya. Okay. A través de tres simples pasos. ¿Ya? Aguantar primero, que es decir, cuando veamos una información en nuestras manos, tengamos una información que afecte mucho nuestras emociones o que reafirme nuestras convicciones, podemos estar ahí frente a información falsa y tenemos que verificarla, que es el segundo paso de chequear. Pero escuchemos la cumbia y seguimos hablando. Ya, no sé si el spot parece... Es el spot, pero la cuña puede estar por ahí. Sí, chilenos somos súper vivos, siempre lo hemos sido. No por nada inventamos el tostador, la vacuna para hepatitis B y hasta el pilucho. Somos habitados. Que la hizo nada más y nada menos. ¿Quién? Que José Antonio Raffo, el actor, cantante. Yo la canto. El audio de WhatsApp, la información. Bueno, ahí me va a conseguir la cumbia, me va a conseguir la cumbia. Eso, consíganse la cumbia porque ahí está, y esa es una tarea que hay que subirla entonces a la página Aguanta y Chequea para que esté ahí a disposición inmediatamente la cumbia en su versión completa. Entonces hacemos este llamado a través de tres simples pasos: aguantar, chequear y compartir. Ya. Aguantar, ya dije, si es una información que nosotros recibimos, que afecta nuestras emociones, que reafirma nuestras convicciones, podemos estar frente a lo que se llama un sesgo informativo. Ajá. Y por lo tanto, eso puede ser señal de desinformación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar la información, es decir, chequear, buscar en fuentes oficiales de la radio o de algún medio, algunas páginas que nosotros confiemos y que sean verdaderamente verificadas. Y lo segundo, a través de ese, ver que la noticia tenga un autor, tenga una fecha, y también que el contenido de la noticia tenga relación con el titular, porque muchas veces nos quedamos solo con el titular y cuando abrimos la noticia no tiene ninguna relación uno con otro. Ajá. Y lo otro es que, por ejemplo, en WhatsApp a veces nos llegan mensajes que dice reenviado muchas veces. Claro. Si es información que nosotros no estamos esperando, es información que nos llega nomás de una amistad, o sea, ahí también nos llega nomás por de una amistad o de un conocido, pero que la reenvió porque se preocupó, la alertó de algo, también tenemos que tener cuidado porque vamos a estar frente a la desinformación. Oye, y hoy día, Seremi, además también con la llegada de la inteligencia artificial, vemos cómo se editan fotografías, se editan videos, y ya que hablamos de los adultos mayores, es muy difícil poder identificar hoy día si este video efectivamente es real o es falso. Hay que hoy día... ya que estamos a propósito en el marco de la agenda de los adultos mayores, incorporarlo además también en aquellas campañas, pues. Pasa mucho eso y yo creo que como sociedad también nos tenemos que ir haciendo cargo, porque ya más o menos identificamos un video que pasa algo, un animalito que ayuda a una guaguita, no sé si han visto ese video, y después sabemos, bueno, inteligencia artificial. Entonces, como comunidad, como familias, como vecinos, a veces estamos en grupos de WhatsApp de los vecinos, del colegio, y nos llega información, y a las personas mayores, obviamente, porque además no han crecido con el mundo digital como otras generaciones, es necesario acompañarlos y integrarlos también en la sociedad con esa responsabilidad de que es súper importante que les permitamos tener herramientas, contar con herramientas, como en el caso de la campaña Aguante y Chequea y Comparte, donde ellos puedan también tomar sus propias decisiones sobre alguna información que les llega, porque además están con su celular y son frutos de mucha información, y eso tiene cosas buenas y cosas que también tenemos que nosotros apoyar para que puedan discernir de mejor manera. Claro, porque esta campaña trae subsecretario y además también el fortalecimiento de la alfabetización digital. Sí, nosotros tenemos una campaña como gobierno, un trabajo colaborativo con demás otras instituciones. El presidente Boric, lo primero que nos dijo cuando llegamos, mira, acá no se puede trabajar aisladamente. Nosotros somos un gobierno en la cual todas las instituciones tienen responsabilidades, tienen tareas, pero que podemos trabajar en conjunto. Entonces, nosotros junto al Servicio Nacional del Adulto Mayor y junto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, iniciamos el Plan Nacional de Alfabetización Digital, que lleva consigo además también una hoja de ruta respecto de este trabajo. Y lo que nosotros buscamos es disminuir esa brecha que existe. Mire, el censo, el reciente censo del año 2024, lo que establece es que de aquí al 2050 un tercio de la población va a ser personas mayores. Y lamentablemente hoy día tenemos que la brecha digital en las personas mayores es muy importante, que tenemos que saber enfrentar, que es muy grande y por lo tanto tenemos que el desafío de disminuirla. Y en eso también estamos concentrados. Hoy día el país tiene el 95% de la población a acceso a internet. En el caso de los jóvenes pasan más de o cerca de 4 horas al día en internet. Ese es el promedio. O sea, y por lo tanto ellos en general son nativos digitales, pero es distinta la relación o los intereses que tienen las personas mayores. Hoy día estaba conversando nuestra Ceremi respecto de los riesgos que tienen las personas mayores a ser, por ejemplo, estafadas en internet a través de los deepfakes, que en los deepfakes son cuando sacan las imágenes de las personas y los ponen en escenas distintas. Entonces tenemos deepfakes, lo más conocido son los que nos llaman a invertir en negocios que son muy importante, que dice, hoy, hacete millonario un día para otro. Y la gente prende, lamentablemente, en eso. Y pierden, son estafados. Y eso se hace con el uso de las imágenes de las personas en escenas que son distintas a las intenciones de ellos. ¿Y cómo se llama, subsecretario? Deepfake. Deepfake. Deepfake. A mí me pasó el otro día, le llegó a mi señora una foto, estaba yo con unas amigas en un bar y yo le dije, eso es deepfake. No me creyó. Mire, yo creo que... Yo creo a nosotros que también nos pasa, no solo a los adultos mayores, subsecretarios. Y aquí tenemos un... Yo le quiero creer, Yanni. No, broma. Y aquí tenemos un gran desafío también, porque hoy día los trámites del Estado se han ido digitalizando. Sí. Y tenemos que incorporarlos también a ellos para que puedan ser parte de estos trámites, porque hoy día es mucho más fácil sacar un certificado del registro civil, hay tótems, o uno se mete a internet, claro, descarga documentos, si tiene la clave única, ve la ficha del registro social del hogar, en fin, etc. Tenemos una plataforma, de hecho, ¿no? ventanillaunicasocial.gov.cl, donde a través con su clave única las personas pueden acceder a todos los servicios y beneficios que tiene el Estado. Y, claro, por supuesto, a los que tiene vigente y más, le da alerta a los que podrían tener derecho y no han postulado o no han iniciado el trámite. Claro. Entonces, ventanillaunicasocial.gov.cl, claro, también a propósito de la digitalización del Estado, es, sí, es cierto, una oportunidad en la cual a través de esta de este portal podemos acceder a todos los trámites que tiene el Estado, incluso, sí, lista de espera, la hora al médico. O sea, ahí hemos hecho una generación de alianza con diferentes instituciones en pos de poder acercar estas herramientas a la ciudadanía, sí, y no tengan que ir a una oficina, hacer la fila y todo lo demás, que a veces es bien también cuesta arriba la, sí, situación cuando... Y por ello la importancia además también de estos programas, Serín, porque veía datos, yo por ejemplo aquí solo el 36% de personas mayores es capaz hoy día de realizar un trámite digital de manera autónoma. Lo puede hacer con la ayuda del nieto, de una hija, de algún, sí, vecino, en fin, etcétera. Pues sí. Tenemos que ir avanzando además también para que ellos hoy día puedan optar a estos beneficios. Dotar de herramientas a las personas mayores permite que eso sea más rápido. Por una parte, por supuesto, que el digitalizar las distintas herramientas, los distintos programas sociales es importante, pero así también es importante el acceso a esa información. Y por eso es que tenemos que abordarlo de forma integral. Por un lado, existe, por supuesto, la ventanilla única social. La gente también identifica a Chile Atiende como parte de los lugares donde puedo ir a resolver dudas o puedo postular algún beneficio, pero necesitamos dotar a las personas de herramientas para que puedan de manera autónoma poder acceder, y eso tiene que ver con reducir esa brecha, tiene que ver con entregar los conocimientos y que a lo mejor no tengamos que estar llamando al nieto, llamando al hijo para que me pueda ayudar con la clave única, con algún trámite, sino que esa herramienta que es el teléfono sea mucho más útil y le podamos sacar el mejor provecho y nos podamos sentir también más cerca del Estado y de las políticas públicas. Bien, pues mucho éxito, subsecretario, Seremi, que les vaya muy bien en las actividades que tienen durante la tarde. Y tenemos la cumbia. Eso. Nos llegó la cumbia de la Guanta Chequea y Comparte por José Antonio Raffo. Ahí está. Es, sí. Gracias, Yanni. O por Yanni también puede ser. O también puede ser, por bien. Uno nunca sabe. El subsecretario general de gobierno, Erwin Díaz Asenjo, la Seremi de gobierno, además también Carolina Zapata acompañándonos aquí en Carnaval Seremi Encantado, su casa. Siempre, subsecretario, lo mismo para usted. Muchísimas gracias y un gran saludo a todas y todos quienes nos escucharon. Además que se van a quedar escuchando la cumbia, Yanni. La cumbia, claro. Y decirles nomás que vamos a seguir trabajando, seguimos trabajando por todas y todos para sacar las tareas que están pendientes adelante y también dar a conocer las diferentes iniciativas que hemos podido avanzar como gobierno. Gracias, subsecretario. Muchísimas gracias. Gracias, un gran abrazo, Yanni. Seré encantado.